El banquete. El banquete. Recetas. El clima. Poesías. Música. Todos los jueves de 16 a 16:30. En La Continua, la radio del Insti. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hola. Buenas tardes. Disculpen la demora, salimos un poquito tarde, pero cuestiones técnicas, así que ya arrancamos. Le damos la bienvenida a César, que se integra hoy a la radio. Y fue el cumpleaños de Juancito igual, así que bienvenido, chicos. Feliz cumpleaños, Juan. Gracias. ¿Cuántos? 59 años. ¿Contento? Muy contento. Muy rica la torta que trajiste para compartir. Gracias. Sí. Gracias. ¿Cómo estás, César? Muy bien, buenas tardes. ¿Con ganas de hacer radio? Sí. Dale. Ahí de a poquito vamos a ir armando un espacio con todas las cosas que tengas para compartirnos. Bueno. Dale, de una. Bueno, Jessy, vamos a pasar el número de contacto para que se comunique la gente con nosotros. Estamos en la 88.3 FM La Continua. Y el contacto es, pueden mandarnos su mensaje o audio al 2944-700686. Bueno, ¿Ara, tenías algo para contar esta semana? Yo tengo algo para contar, que este mes conmemora o se... Es el Día Mundial, se conmemora el Día Mundial ahí. se conmemora. El ACV. El ACV es un accidente cerebrovascular que a mí me tocó de cerca, me tocó muy de cerca. Uh-huh. En el año 2008 tenía apenas 17 años y bueno, me tocó. Y nada, acá estoy y quería decirles que contarles que nada, que tengo que volver a caminar, volver a hablar y todo eso. Que empezó con un simple dolor de cabeza y parálisis en la cara, un zumbido en el oído y una pérdida del equilibrio y una perder la visión de un ojo y nada, así que sí, les recomiendo que se hagan estudios. Igualmente, como a mí me tocó, le puede tocar creo que a cualquiera. Porque nada, ya se venía. Como es un dolor de cabeza, a mí yo iba al médico y era un simple dolor de cabeza y nada más. Pero bueno, les recomiendo que nada, que se cuiden, que tengan una vida saludable, que hagan deporte, que tomen mucha agua y que se hagan los chequeos correspondientes. Y que disfruten la vida, que disfruten lo simple de la vida, porque es maravilloso. Así que ese es mi simple mensaje. Muy bien, Nara. Gracias. Hay que vivir la vida y el día a día. No hay que planear nada, hay que disfrutar el día a día. Me gustó eso de disfrutar de las cosas simples. Y sí, no, sí. Es que, bueno, simple, yo digo como el simple caminar, o el simple comer, o el simple respirar. Porque nada, a mí tocó no poder no caminar por un tiempo y nada, no poder comer por medios y todas esas cosas. Siempre es que, nada, que las tuve que aprender otra vez. Así que nada, muy, muy contenta y agradecida a la vida. Valorar lo que se puede. Sí. Todas esas pequeñas cosas que se pueden tienen un valor muy grande. Así que es. Bueno, gracias por compartirnos tu experiencia. Y ¿qué más, Lore? ¿Estamos? ¿Nos vamos a un temita musical? Nos vamos a un temita musical. Una vez más, el número de teléfono para los mensajitos. Sí. Esperamos mensajes, comunicaciones. 2-944-70-06-86. Joya. Bueno, se pueden comunicar, mandar mensajes, pedir música, pedir lo que deseen. Esto es El Banquete. Epa, ya está sonando. Qué maravilla. Bueno, y vamos a cerrar este primer bloque con un tema musical que muchas gracias a mi grupo, que es tan considerado y cariñoso, me dejaron elegir un tema a mí. Yo elegí un tema de una banda que se llama El Regreso del Coelacanto, una banda rosarina de los años 90, del under rosarino, y la canción se llama Te Conozco de Algún Lado, y es para abrir los corazones así primaveralmente. ¿Vamos al temita? Go. ¿Qué decías, Paulo? Sí. Te conozco de algún lado, no sé si me conoces. De la calle, del barrio tal vez, o tal vez de ningún lugar. En la esquina de Sarmiento y San Juan, esperando el 132. Te conozco de algún lado, no sé si me conoces. Ayer te vi por la peatonal, creo que me miraste también. Y no sé por qué te miré, y no sé si me conoces. Te conozco de algún lado, no sé si me conoces. En el tablón suelo payasear y a veces también después de bajar. Quizás un día tus ojos crucé y sin saberlo no los olvidé. Te conozco de algún lado, te conozco. Tal vez de un recuerdo que nunca tuve, o quizás no seamos capaz que me equivoqué. Te conozco de algún lado, no sé si me conoces, y ahora no puedo dejar de mirarte. Tampoco me animo a hablarte mientras no entiendo a tus ojos que me hacen creer que me conoces. Te conozco de algún lado. Esas lluvias te vuelven por un segundo amigos a la gente. Te conozco de algún lado, te conozco de algún Estamos al aire. Estamos charan. Al aire. Chan, chan. Charan, charan. Charan, charan. Salud de calidad y suficiente. Para poder tener una vida sana y bienestar. Por ejemplo, 1. Alimento y nutrición. 2. Bienestar y estilo de vida. 3. En una fiesta brindamos salud. Es un buen deseo para los presentes, amigos, hermanos y parientes. Producciones radiales de AFIDA. Poesías. Poesía. Palabras en el aire. En la continua. Del corazón. Y desde el alma. Poesías. Poesías. Poesía. Poesía. En nuestro programa, El Banquete. Bueno, aquí estamos. Voy a leer una poesía que es sobre la primavera. Con la primavera viene la canción. Y el galante amor. Con la primavera viene una ansiedad de pájaro preso que quiere volar. No hay cetro más. Noble que el de padecer solo un rey existe. El muerto es el rey. El poeta es anónimo. Muy linda poesía. Bella, bella. Quedamos. El muerto es el rey. Bueno, ¿de quién será esa poesía? Ay, me da mucha intriga ahora. Queremos saberla. Queremos saber, investiguemos. ¿De dónde tenés esas poesías? ¿Te acordás de dónde las fuiste compilando? No. ¡Och! Bien, acá conectamos. Perfecto. ¿Se escucha? Sí. Bien. A ver, el equipo, ¿qué tenía para contar? ¿Qué se viene? ¿Qué pasó? Yo tengo... Van a ver, hay unos momentos para el Día de la Madre que estamos haciendo de AFIDA, que se sortean 3 premios. A ver. El número sale $500. Primer premio, una parrillada más 1 kilo de helado. Qué rico. Segundo premio, una torta. Y tercer premio, un masaje descontracturante. Eso también, qué rico. Así que se pueden comunicar conmigo, paso mi número. Despacito, así la gente puede anotar. Anote y cómpreme mucho, que es para seguir construyendo todo el deporte que hacemos entre todos. Yes. El número es 2944-2149-85. Le agradezco a todos los que me están comprando, a mi familia desde lejos que me manda por Mercado Pago, pueden hacer así igual. Transferir y yo anoto el numerito, así que... ¿Cuánto el numerito? $500 sale. Bien, ¿y cuándo se sortea? Sortea el viernes 13, creo, o el 14, no me acuerdo bien. Hay tiempo. Sí, hay tiempo, así que... Pero... Si quiera comprarme, que me escriba o por el Feida Fida o alguna de las madres. Venga. Está Moni. Hay todo varias madres. Todo esto para que AFIDA pueda seguir construyendo. Ahora hay un montón de proyectos. Estamos con la jornada de vivero. Hay esquí también el sábado. Contanos del esquí, que vos sabés. Bueno, el sábado se ha invitado algunas personas con discapacidad, porque vienen de otro lado, de San Martín, de Esquel, para las sillas, que son esquí adaptado. Entonces la gente con discapacidad se van a juntar en Delirante, y los llevan al cerro todo el día del sábado. Yo no sé, creo que la mayoría, pero no tengo el nombre de cuántos son, pero sé que van y que se van a juntar, como siempre, la gente de esquí adaptado, que no es solamente Bolsón, sino que con San Martín de los Andes y Esquel. Buenísimo. Sí, la fila de varios chocas en la esquí, yo la otra vez estuve con ellos viéndolo. Este, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Bien, tenemos una última jornada de vivero. Una última jornadita de vivero el jueves que viene. Ya vamos a estar poniendo el nylon y tenemos nuestro vivero cerrado. ¿Alguien estuvo por ahí? ¿Tiene algo, alguna información para compartir de eso? No. Bueno, yo hoy estuve ahí y se pusieron unos postes más y ya nos queda solamente el vivero. El jueves que viene nos volvemos a encontrar. ¿El jueves o el viernes? El jueves. Jueves a la mañana tempranito, ya estamos con toda la estructura preparada para empezar a cerrar con el nylon y armar los plantines, los cajones con tierra. Qué bello, qué bello. Oh, qué bello. Sí, muchachita. Viva la primavera. César, bueno, ¿podemos? ¿Qué tal la pasaste con el encuentro que hubo de juegos, la jornada de juegos que hubo hace 15 días atrás? Muy bien, jugamos badminton. Y pegamos bastante a la pelotita. ¿Qué le da de vuelta? Sí. Sí, le pegamos a la pelota bastante. Le pegamos mucho. La... Sí. hubo badminton, ¿te acordás? Sí. Juegos recreativos igual hubo. Recreativos, sí. Habían varias. Había karaoke que yo estuve cantando. Karaoke, ¿no? Había armar rompecabezas. Ajá. Con formas naturales. Ajá. Sí. Muchos juegos cooperativos. Sí. Varios había. Yo igual estuve ahí, estuvo bueno. Bien, Lore nos cantó, por suerte. Me tuvo que sacar el micrófono a Roxana porque no me quería ir. Tuvimos nuestra sirena ahí toda la tarde. Y vamos cerrando este hermoso segundo bloque que tuvo un poquito de todo. Sí, Juan, vos nos vas a contar esa parte, la canción con la que nos vamos. La canción se llama Diego Topa, el título es Volar. ¿Tenías alguna información de Diego Topa que nos querías compartir? Nos vamos a volar. No, pasito de Diego Topa, vos sabías algo, tenías un dato. La fecha de nacimiento, ¿qué era? Después te digo. ¿Después me decís eso? Bueno, vamos a escuchar la canción. Ven ya, nos vamos a explorar. Tanto que hacer, siempre hay tanto que ver. Magnífico será. Y otra vez, juega otra vez y otra vez, otra y otra y otra vez. Y donde esté, yo así volaré y mil sonrisas te provocaré. Tiempo habrá y amigos de más. Vámonos a volar. Vámonos a volar. Nos vamos a volar. Muy alto sin duda, dejando el suelo para soñar. Así que juega una y otra vez, juega otra vez y otra vez, otra y otra y otra vez. Y donde esté, yo así volaré y mil sonrisas te provocaré. Tiempo habrá y amigos de más. Vámonos a, vámonos a. Vámonos a, vámonos a. Estamos al aire. Estamos al aire. Yo sí, los números de contacto, ¿podés pasarlo otra vez? Así la gente llama. 88.3 FM La Continua. El número es 2944-700686. Bueno, yo tengo para contarle que esta semana se juntaron los de tránsito y el consejo de y para las personas con discapacidad y se armaron unos spots, unos audios de derecho que vamos a escuchar a continuación. ¿Estamos? Derecho a la accesibilidad. Respetar los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad. Mensaje de consejo local de y para las personas con discapacidad. Producciones radiales AFIDA. Derecho a la accesibilidad. Todos tenemos derecho. Derecho a la accesibilidad. Que todas las veredas estén en condiciones. Respetar los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad. Mensaje del Consejo Local de y para las personas con discapacidad. Producciones radiales de AFIDA. Buenísimo, hermosos audios. Ahora van a empezar a estar al aire, así como otros audios sobre derechos humanos que están durante el día en la radio. La intención es que toda esta información llegue a los oyentes de la radio durante todo el día y otras radios también de la localidad, porque nos parece que es una información muy importante sí, de acceso. Sí, está muy bueno. Exactamente, está muy bueno. Bueno, tenemos un mensajito que nos llegó y lo vamos a mandar acá para compartir con la audiencia. A ver, ¿quién es? Atenti, atenti. Es buenísimo. Yo pongo play y el teléfono se apaga. ¿Se escucha? ¿Nos vamos otra vez? A ver. Pongo al máximo. A ver ahora. Todo. No se escucha nada. Para todos, como siempre, por este hermoso programa. Y gracias, Sara. Gracias por enseñarnos cada día. A pesar de los bajones, a enseñarnos a no bajar los brazos. Hermoso programa. Besos para todos. Ali. Muchas gracias, Ali. Contanos la canción que querías compartir. Sí, presentamos el tema de Charly García, Viernes 3 AM. Yo tengo saluditos. Venga. Saludos para el profe Mono que nos está escuchando, para el profe Hernán y Mar y sus niños que nos están escuchando igual. Ahí me están escribiendo y me dijeron que les mande saludos. Así que saludos al profe Monito y sí, profe Fran. Y saludos a los de Chocolatería que también nos están escuchando. A Pamela, Pamela, a Mariano, a Rocío, a Lucía, a la profe Claudia. A todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Y esto es el banquete. Yo también quería saludar a mi familia, que seguramente está escuchando ahora. Así que un abrazo grande para ellos. Y yo mando un saludo a la línea sur, que me está escuchando seguramente, mi mamá, que está con el celular ahí a full, escuchándome. Así que saludo para ella igual. Genial. Y César tenía un tema que pedir. César, ¿nos querés contar qué tema musical elegiste para hoy? ¿Qué tema pediste eso para hoy? Sí, quería presentar el tema de Charly García, Viernes 3 AM. Ahí está. Vamos con el temita. Sí.

La radio. Juancito, ¿tiene alguna sorpresita para hoy o no hay nada? No, hay algo, pero muy especial. De la familia de Lincoln y de Trinclauque. Uh-huh. Estoy muy contento para compartir a los demás. Y estoy muy feliz aquí compartir ustedes, especialmente para todos, especialmente para Rosana Yuri, es mi maestra, es de Fundación Descar, y Angie es una compañera y amiga también de Fundación Descar, en las calles Estados Unidos e Independencia. Y ahí yo viajé en colectivo 96 en Constitución, y ahí trabajé con Rosario Suri y Angie. Qué bueno, muy linda experiencia. ¿Vos conociste a Suri allá? Pa. O sea, hace mucho se conocen, parece. Eso sí fue sorpresa. Uh-huh. No sabía. Bueno, se nos ha hecho largo el programita, nos pasamos sí. de hora, pero empezamos tarde, así que no importa. Sí. Todo es posible no. en la vida. Nos vamos despidiendo. Sí. Nos reencontramos la semana que viene. Vamos cerrar con un temita, que sí. me dicen que ya lo pasé, pero yo parece que no lo pasé todavía. Es de La Conga y de Alejandro Lerner, Secretos. Buenísimo, entonces nos vamos con todavía. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Saluditos, saluditos. Que la pasen bien. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Algo más. Último momento. Último momento. Tengo una novia. Ah, ¿qué tal? Bien. Tengo la primavera con todo. Juan tiene novia. Sí. Ajá. Bueno. Estoy muy contento. Claro. Qué bueno. Y entonces estoy muy bien. ¡Ay, un aplauso! ¡Vamos! ¡Feliz primavera! ¡Yuhu! Bueno, sí. Ya estamos con el temita, profe Suri, la producción. Hermoso. Producciones radiales de AFIDA. Gracias a los compañeros que están del otro lado. Sí. Hasta el próximo jueves. Todavía falta, nos podemos seguir dándole a la lengüita. Sí, señora. Esto es el banquete. Ahí vamos. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas. Pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Y no me animo. Y bueno. No encuentro la manera de empezar contigo. Te busco por un camino que nunca he recorrido. Y sé que en esa forma de mirar hay algo que me pide sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Te quiero que me guardes en silencio. Te quiero que que no es cierto, que quiero que no hablemos nunca de este amor. Pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Cuarteto, señores. Cuarteto, La Conga. Chau, chau. Canta y baila, cuarteto. Vamos, maestro. todo.